Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Buen día, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buen día, Víctor. Buen día. Me agarraste comiendo. Sí, y preparando esos mates. Qué buenos que están, Nacho. Muchas gracias. La verdad que no lo quería decir, pero sentía que estaban saliendo muy ricos. Che, le mandamos un saludo a Mariana, que está medio apachuchada en la casa. Mandamos un besito. Escuchándonos y que se mejore. Sí, que se mejore. Pero bueno. Y la esperamos. Qué floja que la gente lo llame. No, pará. Es el campo, viste, ahí la gente, el aire, otro aire. Puede ser. No, la gente de Longyang y el resto de Almirante Brown, me la encontré a Mariana en la semana, nos volvimos locas, pero no nosotras dos, ¿eh? Y esto lo digo porque, bueno, justo este año estuvimos con la titularización interina y te das cuenta de las cosas cuando las vivís en carne propia, ¿viste? Tenemos que hacer los trámites para después hacer ir al acto público de titular, destino definitivo. Y es un caos. Es un caos todos los que pasamos esta semana. Así que se por ahí se enfermaron. Sí, sí, sí. Aumentó el índice De enfermedades crónicas, psicológicas. Atravesaron el mal. Un poquito complicado el tema de los papeles, de cómo te procesan las escuelas, de la falta de información, llenado donde están los puntitos nada más, cosas raras que no tendrían que pasar, burocracia mil. Pero bueno, lo atravesamos. Bien, sobrevivimos. Sobrevivimos, bueno, sí. Más o menos, no todos. Nos falta una, digamos. Tenemos un herido. Bueno, pero pasó. Igual, semanita movida. Todas estas son semanitas movidas. Sí, ya estoy aflojando igual. Ya estoy empezando a descontracturarme. Ya entregaste notas. Creo que el miércoles o el jueves sentí que algo se aflojaba cuando cerré un par de cursos. Claro. Sí. Ya hoy tengo otra cara. Sí. Yo ayer aparte rendí la facultad, quiero que... ¿Qué rendiste, Nacho? Filosofía y sociología, muy bien, así que ya está. Sí, se van sacando mochilas. Se van sacando mochilas de a poquito. Así que bueno, ya uno empieza a querer tomar cerveza todos los días, ese tipo de cosas. Aparte el calorcito. Más calorcito, más o menos, estuvo raro este tiempo, Sí, pero mejor. Sí, que no haga tanto calor. Esta semana, y quiero contarles que esta semana tuve la agradable visita a... no conocieron el Museo de las Memorias en Lomas, ahí frente a la sede del Pozo de Lomense, en Sáez al 200. Y fuimos, en realidad organizó una compañera de laburo, la profe de literatura, Claudia Saboya, la que le mando un beso muy grande, organizó llevar a un curso de la noche, a segundo A, a ver, a escuchar, digamos, a conocer un poquito a César González, conocido antes como Camilo Blajakis, no sé si lo ubican, bueno, cuento un poquito quién es. Estuvo buenísimo, un evento que organizó Revista Sudestada, así que bueno, entrada gratuita, lleno, la verdad, me encontré con gente conocida, con ex alumnos, estuvo muy lindo. Y brevemente, lo comento para quien no lo conoce, César González es un poeta cineasta ahora, que comenzó a construirse como tal, digamos, desde la cárcel, siendo un pibe que nació y sigue viviendo todavía en en la Villa Carlos Gardel de Morón, y él, bueno, tuvo una infancia y una adolescencia muy ligada a, bueno, a la droga, al delito, al robo, a la represión policial, etcétera, y estuvo detenido mucho tiempo, estuvo en institutos de menores y en cárceles, y en su encierro, digamos, pues se conectó con la lectura a través de profes y demás que laburan en contexto de encierro, y empezó a leer y empezó a formarse, y bueno, y fui haciendo un camino muy muy interesante desde el arte y desde la política, me parece a mí, del pensamiento. Y hoy yo lo escuché, la verdad, y quedé como deslumbrado, porque nunca había encontrado una combinación, digamos, tan interesante, tan armónica, me sale decir, entre una formación teórica, digamos, densa, un artista y un pibe de la villa. O sea, porque realmente sentís que es todo eso junto, digamos, en una mezcla alucinante, porque tiene una frescura y una claridad para expresarse asombrosas, y a la vez le encontrás una densidad conceptual muy interesante. Entonces fue toda una charla que él iba haciendo un análisis sobre la actualidad y los últimos años del país, que para mí fue muy muy interesante, los puntos de vista, sobre todo sobre el gobierno anterior, la economía, la sociedad, la desigualdad social, etcétera. Y después, bueno, leyó algunos de sus poemas, que algunos me gustaron más, otros me gustaron un poco menos, pero muy lindos, y ya lo que había leído también me ha gustado. No conozco todavía nada de su producción cinematográfica, pero tiene varias películas hechas, siempre escapándole a los clichés y a los lugares comunes, viste, en toda su visión sobre las cosas, así que lo súper recomiendo para que lo conozca, quien no lo conoce, que se acerque un poquito a él a través de la lectura de sus poemas o de algo, bueno, cinematográfico que yo no vi, ahí ya me cuesta más recomendar, pero nada, un personaje súper interesante. Y bueno, ahora él es un columnista, digamos, más o menos regular de la revista Sudestada, digamos, en lo que es escritura es ahí. Así que bueno, súper contento con eso, una actividad muy linda para ir con la escuela, lo queremos llevar al colegio si podemos. Repetinos el nombre. César González, empezó como Camilo Brajakis y la revista que salía era Todo Piola, la que él llevaba adelante. Ahora no la hacen más, digamos. Digamos que toda su formación comenzó en la cárcel, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Su formación y su producción, si querés, digamos, artística, que por eso salía con un nombre, con el seudónimo de Camilo Brajakis, por Camilo Cienfuegos y Brajakis, el que aparece referenciado, Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo?, un sindicalista. Ah. De ahí no me acuerdo bien el nombre de Brajakis, pero bueno, él armó esa combinación de nombres y ahora ya es como César González, digamos, ¿no? Pero nada, súper interesante, así que nada, eso, quería super contarlo porque es muy lindo, súper recomendado, para laburar en la escuela está muy bueno, para laburar con los pibes está muy bueno, y en particular, nada, con los chicos de las escuelas más bravas, me parece que, no sé si es un ejemplo o no, pero es por lo menos una referencia a tener en cuenta, claro, digamos, ¿no? Una experiencia diferente con un camino muy marcado. Interesante, la verdad que nada, recomendable, eso. Recomendarles. Buenísimo, bueno, tenemos para hoy, vamos a charlar un poquito del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos noticias docentes, noticias generales que nos trajo Víctor, una recomendación o una charlita sobre un libro. Una recomendación sobre un libro, una vamos a hacer una crítica a un libro de pedagogía. Y un par de invitaciones a actividades acá en el municipio y en Capital, interesantes. Así que si querés vamos con una chacarera. Pero primero los contactos. Ah, perdón, siempre me apuro sí, porque estoy muy musical últimamente. Vengo con el folclore a fondo, entonces me adelanto. Bueno, demos los contactos. Los teléfonos son 4233-4848 y 5560. El Twitter @lapelucamb. Bien, y el Facebook, si querés contarnos qué pasa en tu barrio, en tu escuela, es Domingo Peluca. Ahora sí, te dejamos con una chacarera. Chacarera. Yo solo me voy quedando, mi Bueno, escuchábamos La Flor Azul, una chacarera hecha por Divididos, que está en el... Este temita lo hacen en el último disco, Amapola del 66. ¿No? Esta versión, linda versión. ¿Te recomendable el disco? No lo escuché entero como en profundidad. ¿Sí? Lo que escuché me gustó. Pero no te voy a decir que... No te lo puedo analizar, esa es la realidad. No te lo puedo analizar. Bueno, ayer se conoció el resultado de la autopsia de Santiago Maldonado. Bueno, queremos comentar un poquitito, siempre es un tema que venimos tratando desde que empezó y me parece que no podemos esquivar el bulto, así que nos parece fundamental además tomar posición y seguir sosteniendo algunas cosas que consideramos y que estamos convencidos, porque bueno, ahora se parece como que los medios hegemónicos y gobiernos se sienten fuertes, ¿no? Me parece como intentan instalar la idea de que, digamos, se ahogó por accidente, ¿no? Entonces, en principio, más allá de todas las irregularidades que hubo desde que empezó el tema, ¿no? Las irregularidades que hubo judiciales, en la investigación por parte de Gendarmería, yo en ese sentido recomiendo una nota que hoy salió en Página 12 de Adriana Meyer, que va haciendo como un reconto de todo lo que fue haciendo mal, digamos, el gobierno, las fuerzas represivas y demás, y la justicia, para tener en claro cómo llegamos acá, digamos. Llegamos a un 24 de noviembre con una autopsia, después de haber atravesado infinita cantidad de cosas mal hechas, con mala intención y demás. Así que teniendo en cuenta que la autopsia sea la correcta y todo sea como realmente se está diciendo que es, así que Santiago murió ahogado el 1 de agosto y se mantuvo o permaneció en el río todo este tiempo, eso no quita la absoluta responsabilidad del Estado y de la Gendarmería en su muerte, ¿no? Porque hay varias preguntas que habría que contestar. Primera es, ¿por qué se metió en el río si no sabía nadar? ¿Por qué no salió si el agua estaba, digamos, era baja en profundidad? ¿Por qué se ahogó? ¿Qué hacía Gendarmería mientras se ahogaba? Es decir, además de confirmar que toda esta situación se da en medio de una represión ilegal por parte de Gendarmería, ingresando de forma ilegal, sin orden judicial, unos 400 metros dentro de la comunidad. Es decir, quien de esta autopsia considere que el Estado no es responsable, o Gendarmería no es responsable, digamos, le falta por lo menos ponerse a pensar 5 minutos, me parece. Claro, aunque sea arrancando del principio, gente huyendo, salvándosela, tratando de salvar su vida de una con Gendarmería que estaba reprimiendo ilegalmente, y después todo lo demás. Así que bueno, todavía quedan dudas, habrá que seguir viendo. La familia se ha comunicado, como siempre. La verdad que admiro la frialdad, la sensatez, la verdad que es el equilibrio, si quieren. Sí, le interesa. Es admirable de la familia de Santiago. Bueno, y ellos comunican que hoy se va a estar velando los restos en 25 de mayo, su ciudad natal de la provincia de Buenos Aires, que el velorio va a ser público, digamos, y pide mucho respeto y demás a los que se quieran acercar, y el entierro va a ser, digamos, privado, por decirlo de alguna manera, en la zona. Así que bueno, falta mucho todavía por seguir haciendo, ¿no? Hay que seguir investigando, ver las responsabilidades, ver todas las irregularidades que se cometieron, pero bueno, por lo menos la familia, nada, tiene el cuerpo, lo puede velar, lo puede enterrar, eso es algo. Sí, pero y que quede claro esta idea de se ahogó, no fue un accidente, ¿no? ¿Qué pasó? No fue nada de ruido. Es que claro. el operativo de prensa del gobierno está claro. Ellos se enfocan en el resultado de la autopsia, entonces, para deslindar responsabilidad. Listo. Entonces dicen, bueno, acá nadie lo secuestró. Claro, sí. Entonces, y tapan todo el resto, toda la situación, cómo se fue llevando adelante. Entonces, ahí viene la cuestión. Tratar de tapar con una cosa concreta, todavía no está muy clara, todo lo otro que pasó, esto que comentaban ustedes, el tema de la represión, el tema de que está contra, ya no es discusión eso, que estaba siendo perseguido por tres gendarmes, por dos, tres gendarmes, no me acuerdo ahora, que están las fotos y todo eso, y en medio de una represión ilegal. Entonces ahí el gobierno deslinda su responsabilidad, la gendarmería deslinda su responsabilidad, y todo queda mediáticamente y discursivamente queda en, bueno, se ahogó. Fue un accidente. Tal cual. Y los testimonios de los gendarmes son todos contradictorios. Entonces, en realidad, hasta cuesta reconstruir. A mí me parece importante que todos los profes y las profes que trabajamos el tema en su momento, mucho en el aula, lo volvamos a retomar ahora, digamos. Porque si no, creo que estamos abandonándole. Ahora nos queda poca aula, digamos, ¿no? Ya no nos queda aula. Pero la verdad es que creo que si no es regalarle el discurso a los medios hegemónicos. Si no, volvemos a retomar, a decir, ¿no? Bueno, no, pará, pero esto y lo otro no es tan así. Nada, estamos, me parece que no hay que abandonar ahora tampoco la discusión del sentido y de sí, aclarar la situación en lo que creemos que es tan necesario, que es la formación de seres críticos, ¿verdad? Bueno, noticia. Iniciativa del gobierno porteño. El Ministerio de Educación porteño enviará el proyecto como proyecto de ley a la legislatura la inauguración para 2019 de una universidad docente en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta iniciativa prometieron que ningún docente que trabaja ahora en institutos terciarios va a quedar sin trabajo. La formación docente, dice el gobierno, es el proyecto central en la reforma que queremos llevar adelante en las escuelas del futuro. Pero el problema es que cada vez tenemos menos docentes, es lo que señaló también a Infobae Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, y dice que esta falta de docentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede mejorar con la formación, con la creación de esta universidad docente, y se debe a que esta es una carrera muy teórica y muy rígida. Dice que al quedarse la universidad, si bien se van a desarticular los 29 institutos de formación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, los docentes van a ser incorporados y la formación entonces va a ser una formación con flexibilidad en los aprendizajes. Qué palabrita, ¿eh? Y que va a apuntar a una educación tanto presencial como virtual. Y yo traje, que estuve buscando... Pará, presencial como virtual, como el instituto de Suteba, que también tiene... Ah, perdón. La misma línea. Pensé que... Bueno, no, qué coincidencia, ¿no? No, claro, sí. Me contracturo, lo decís y me contracturo. Pero este va a ser, por lo menos, ¿va a tener cuota también como el de Suteba o va a ser gratis? No, este supuestamente va a ser gratis. Okay, no, vamos a ver. Pero mira cómo apunta, hay un PowerPoint dando vueltas del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando vueltas sobre cómo sería o el lineamiento que va a tener la universidad, a qué tipo de docentes se apunta a formar. Y una parte del PowerPoint dice que esta universidad va a crear docentes del futuro con las siguientes características. Que sea flexible y se adapte al cambio. Que use las tecnologías. La incertidumbre de Bullrich, ¿no? Es lo mismo. Mantiene la línea, estos tipos son coherentes por lo menos, digamos. Claro. Bueno, que use las tecnologías, eso lo venía pidiendo Macri desde que se candidateó. No, está bien. Bueno, tiene habilidades, que tenga habilidades de comunicación, bien. Actitud emprendedora, bien. Trabajo en equipo. Palabras me ponen nervioso. Bien. Yo siento, ¿sabes qué? ¿Lees esto? Yo leía estas y decía, esto es lo mismo entonces, para un docente que para un vendedor de lo que sea, claro. De actitud emprendedora, que use la tecnología, que se adapte a los cambios. ¿Qué buscamos de un docente? A mí no me... Así, esas palabras lo que no me preocupan. ¿Así? No. Así como lo decís vos, no me preocupan. El tema es que la política general que después va a dar sustento a esas palabras, porque a veces cuando nosotros criticamos toda esta situación, está bien que sepamos usar herramientas. Entonces, totalmente. Entonces, nuestros estudiantes, si no, nos tienen que enseñar a nosotros. Que sí, tampoco está mal. Está tan mal, pero bueno. Pero tampoco que nos tengan que decir todo lo que cómo se funciona la computadora. Pero son cosas que están bien, son correctas. Que el docente sea un docente que interviene, que trae propuestas, que todo el tiempo sea más un artista que un docente, o una combinación entre docente y artista. Eso para mí está re bueno. El tema es que esto se inserta en una política de mercantilización de la tarea docente, de profundo cambio del rol del docente como educador, que pasa a ser más una especie de telemarketer, si se quiere. Entonces, ahí es donde me parece el centro que hay que hacer. Porque a veces quedamos, cuando criticamos las políticas tan retrógradas de este gobierno, quedamos como que negamos todo. No, para mí está bueno que uno vaya teniendo determinadas, como docente, de determinadas cuestiones, como esto de la tecnología. Pero lo que no se puede admitir, todo lo que viene detrás, que es, no va a mejorar, esto ya desde ya no va a mejorar la educación, va cada vez ir tendiendo hacia fragmentar más el sistema, cada vez alejarnos más de la realidad concreta de nuestros pibes en las escuelas públicas. Y lo que más me preocupa de todo es cómo esta cuestión de la transformación del rol docente y el tipo de estudiante que se quiere, que está pensando este gobierno para la escuela pública. Es una hipótesis, ¿no? Pero Está por lo que venimos viendo ahora con las reformas y todas estas cuestiones, es como se está pensando, bueno, una educación para la clase media privada y la escuela pública como un reservorio ahí de chamullo, digamos, por el emprendedurismo para las condiciones económicos sociales en que viven gran parte de la clase trabajadora en la Argentina. Es chamullo, es mentira. Es changa, es una changa, es vender chorizo en la puerta. Claro, como, exactamente. Como hizo, no sé si fue Vidal o qué sé yo, que pasaba por la calle y había un tipo vendiendo chori. O sea, y ella festejando que era un emprendedor, ¿entendés? Y el tipo, bueno, en fin. Patético, mal, sí. Bueno, en ese mismo... Nos enojamos, estamos enojados. Sí, o sea, sí, pobre sí. Sabri no podía dar noticias, bueno. Perdón. Mientras me tomé el mate. En ese mismo alineamiento, escuchen otra, esta es promortal. Diario El Tribuno, comparten docentes de escuelas rurales de Magdalena. Escuelas rurales de Magdalena publicaron una solicitada defendiendo la educación pública rural. Tras conocer la nota del diario La Nación del 12 de octubre, si la quieren buscar, que diera el intendente de Magdalena, donde manifestó su decisión política de unificar las escuelas rurales, unificarlas a las escuelas que no son rurales. Ahí explico. Ante esto, explican las docentes que las escuelas rurales no pueden dejar de existir en Magdalena, que las líneas de transporte que están aprobadas para que lleguen hasta las escuelas rurales no llegan porque las escuelas tienen un malísimo estado en las calles, que solo 6 de las 22 escuelas primarias de Magdalena son urbanas, el resto es rural, y que solo 4 escuelas se encuentran sobre ruta asfaltada, pero los alumnos que van ahí tienen que hacer un promedio de 8 kilómetros para llegar. Al resto de las escuelas se accede por caminos de tierra que no tienen mantenimiento y cuando llueve quedan inundados y aisladas las familias. Expresan también su negativa a trasladar a los alumnos de las zonas rurales a las urbanas porque vulnera el derecho a sostener la identidad rural, propiciando el desarraigo que está demostrado que termina en fracaso escolar. Entonces hay al menos una intención que puso en el diario el intendente antes de tratar con los docentes de pasar las escuelas rurales a escuelas urbanas en Magdalena. Me parece que es algo para seguir, para analizarlo, para investigar bien y defender la escuela rural por un montón de cuestiones. Totalmente. Bueno, esa es una de las tantas perlitas. ¿Qué otra noticia? Me toca a mí. Bueno, te toca a vos. Bien, veníamos siguiendo los acuerdos y toda la rosca que se armó por el proyecto de ley de reforma laboral, la reforma provisional y todo este reformismo permanente que está impulsando el gobierno. Y el principio de acuerdo que tuvo, bueno, en realidad el acuerdo concreto que tuvo con la cúpula de la CGT, que permitió que se presente a las cámaras, al Parlamento, el proyecto en sí de la reforma laboral. Bueno, eso, hasta la semana pasada empezaron algunas voces críticas y ya se está armando lo que podría, hay que ver cómo avanza eso, la resistencia hacia que avance en el Parlamento la aprobación de este proyecto de ley de reforma laboral. En ese sentido, hubo reuniones en la semana y se está preparando una movilización para el miércoles que viene, encabezada por las dos CTAs. El moyanismo, la corriente federal y algunas seccionales de la CGT. Así que bueno, hay que ver qué va a pasar entre todas estas conversaciones. Y ya cuando se veía venir la movilización, se pospuso el tratamiento del proyecto de ley. Así que va para largo y parece ser que no está tan concreto que va a salir así tan rápido la movilización. Muy bien, digamos. Un paso, sí. Después, otra cuestión que me pareció importante de la semana es que también en el Parlamento, como que estoy siguiendo mucho, instituciones parlamentaristas, ¿qué te pasa? No sé qué pasa, pero fue una noticia que me parece interesante, que es que se aprobó en Cámara de Diputados una ley, esperemos que la presidencia no la vete. La ley de igualdad de representación en el armado de las listas para las próximas elecciones. Así que si esto queda como se aprobó en Cámara de Diputados, ya se había aprobado en Senadores, las listas para la próxima elección nacional se tendrían que hacer intercalados, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. 50%. 55%. Ahora, ¿eso es un piso o es un techo? Porque yo escuché que, o sea, puede haber más mujeres que varones, porque escuché, me pareció, alguna queja de una lista que tenía 70% mujeres y que decía como que tenía que bajar a la mitad. Entonces, ¿cómo es esto? Ahí me quedó la duda esa, porque si es un techo, tampoco me parece que esté del todo bien. Pero bueno, nada. Importante buscar. Para ver eso. Sí, sí. Me quedó la duda, me quedó la duda. Ahí viene la discusión. Y nos están haciendo con las tijeritas. Que la cortes con estas cosas, Víctor. Que la cortes. Yo obedezco. No, vamos a la tanda. Institucionalizado, obedezco.